18 horas con 2 minutos. Continúe usted con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Estuvimos escuchando música de Alfredo Zitarrosa. Vamos a escuchar una emisión más de Oye, Le Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Óyele y dile, ¿cómo estás, Liliana? Bien, Germán, qué bueno que nos acompaña el público que gentilmente está ahorita oyéndonos a través de la radio Universidad Veracruzana. Estuve a punto de decir voz universitaria. Pues mira, ya hace un año que ya no, ¿no? ¿O sí? ¿De qué? O más tiempo que no estás en voz universitaria. Sí, no, yo sí. Un añito. Así es, bueno, saludamos con mucho gusto esta tarde a Guillermo Bautista, que está con nosotros aquí en la realización técnica, que trae una playera amarilla. Pensé que era la que hoy usó el Barcelona, pero no. Es que por eso perdió el Barcelona, por vestirse de amarillo. ¿En serio? ¿Igual que el de aquí? El que sí. Se viste aquí de amarillo. El que se viste de amarillo de su... En su hermosura confía. Pues hoy le hicieron pedazos. Pero no, bueno. El América es amarillo. Por eso. Por eso. Por eso, por eso digo... Solo al Barcelona se le ocurre vestirse de amarillo y por eso pierde. Perdió. Sin duda. Bueno, saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa, que está por aquí también. Hola, ay, Alma, no tiene ¿qué micrófono, tal? Alma. Liliana tiene dos. Y es que Liliana no acaparó los micrófonos. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues no tiene nada que ver el fútbol aquí, ¿verdad? No. Pero sí, estamos ya en el mes de mayo, el 7 de mayo. Una tarde agradable, ¿no? Muy agradable. De primavera. Esperemos que no llueva o tan fuerte como ha llovido estos días, o con truenos. Ayer hubo una cantidad. Sí, se fue la luz en un momento. Fueron casi se como... Se fue la electricidad, me dice. Fue como 3 horas de tormenta eléctrica, ¿eh? Estuvo, duró bastante. Sí. Y yo tenía como buen pretexto para no trabajar, ¿no? Porque uno, yo desconecto las cosas cuando empieza los truenos. Así es. Ya hacía falta agüita para las plantas. Claro, así es. Y bueno, pues estamos, como siempre, iniciando este programa del Oye, Ley, Dile, y iniciamos con las efemérides del día. Justo un día como hoy, 7 de mayo, pero de 1833, nace el compositor alemán Johannes Brahms, célebre por su música de cámara, obras para piano y sinfonías caracterizadas por un lirismo profundo, así como por su Requiem, compuesto en 1868. Y un día como hoy, pero de 1840, nace el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, cuyas obras incluyen música de ballet como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Y fíjate que es muy recomendable para todos aquellos que vayan a ser papás, que les pongan música de Brahms, de Tchaikovsky y Mozart, sobre todo a los bebés. Créeme que es... En el seno de su madre. Sí, créeme que es una muy buena vibra, ¿eh? Muy, muy buena vibra. Pa. ¿Te acuerdas cuando te lo ponían a Yo ti? No, no me acuerdo, pero es muy recomendable. Esta música es realmente música que nace desde el alma de los compositores y la parte de la vida, ¿no? Claro. Porque los sonidos que ahora escuchamos en estos tiempos son realmente, en algunos, son terribles, ¿no? Pero bueno, en 1840 nace el historiador yucateco Joaquín Baranda, quien se distingue también como político liberal, abogado, orador, maestro e historiador. En 1861, un día como hoy, nace el escritor, filósofo y poeta indio Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura en 1913 por su prolífica obra, que incluye títulos como El jardinero y Mirada de paz. ¿Te acuerdas de Marta Sahagún? Sí, le cambió el género. Total, la rabina, ¿no? Sí. Bueno, en 1892 nace el estadista croata Josip Broz Tito, quien permanece en el poder durante 35 años y mantuvo unificada a Yugoslavia al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cuando muere Tito, viene toda una guerra, la Guerra de los Balcanes, que a partir de ahí se, pues, se crean varios países, ¿no? Y desaparece Yugoslavia. De diferentes creencias. Así es. Y en en 1919 nace la política argentina Eva Duarte, esposa del presidente Juan Domingo Perón, por quien cambiara su nombre al de Eva Perón. Destaca también como actriz antes de casarse. Así es. En 2011 fallece el físico canadiense Willard Boyle, quien gana el Premio Nobel de Física en el año 2009 por desarrollar el sensor CCD, dispositivo de carga acoplada, sensor que está detrás de la espectacular profusión actual de cámaras y videos digitales. Ahora, ya que a la menor provocación sacas tu celular y tomas fotos de todo, ¿no? La gente toma fotos de todo, pues atrás de ese aparato que usamos con mucha facilidad está este invento de Willard Boyle. Bien. Y bueno, pues hoy hablaremos de un libro intitulado Flos Sanctorum con sus etimologías, lo maravilloso hagiográfico. Es una edición de Marcos Cortés Guadarrama. Así es, y los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para participar en la rifa de este libro son el 818-0923, 817-5115 y 817-5917. Recuerden que también hay un WhatsApp que ahorita en su momento Salma nos lo va a decir. Uh-huh. Así es, los invitamos a que nos escriban al 2281-535218. Se los repito, es 2281-535218. Y en este número de WhatsApp podemos recibir sus mensajes y sus comentarios acerca de este libro editado por la Universidad Veracruzana. Tradiciones ancestrales, el santoral es un símbolo de los calendarios occidentales y guía para poner nombres. Nos llamamos, mayoritariamente, de acuerdo con las costumbres cristianas. Y detrás de esos apelativos hay historias de santos que desconocemos. Sus vidas y milagros los convirtieron en personajes ejemplares e inmortales, con derroteros místicos y terrenales. Hubo una vez que esas historias fueron reunidas en escritos para dar testimonio de sus leyendas. Así se formó el incunable Flos Sanctorum con sus etimologías, una de las primeras publicaciones en la región ibérica que daban cuenta de la vida de los santos y de los principales acontecimientos de la historia cristiana. En el siglo XIII, el dominico italiano Santiago de Vorágine compiló los escritos anónimos que dan fe de los hechos de los santos, los dio a conocer y convirtieron en los textos más célebres de la antigüedad. Los libros incunables son aquellos que se publicaron en el siglo XV, auténticas obras artesanales creadas con papeles especiales, tipografías, marcas de agua, viñetas, grabados y encuadernación. Características que tenía Flos Sanctorum con sus etimologías, notable publicación de la Edad Media y el Renacimiento, solo superada por la Biblia. Flos Sanctorum con sus etimologías, lo maravilloso hagiográfico, edición de Marcos Cortés Guadarrama, es de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir ahí mismo, en sus oficinas, en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Nos da mucho gusto esta tarde recibir a Marcos Cortés Guadarrama. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio y saludos para todos nuestros radioescuchas. Quiero decir que cuando vi el libro me emocionó, porque si bien yo soy ateo gracias a Rius, me encanta la historia de la religión. Claro. Porque tenemos parte del desarrollo de nuestra humanidad. Por supuesto. Y entonces nos traes un libro que es un rescate arqueológico, literario, importantísimo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegaste a este libro, Marcos? Bueno, ¿cómo llegué a este libro? Todo fue por el arte de la coincidencia. Por ahí del año 2004, finales de ese año, estaba estudiando en la UNAM, la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Me dirigí a la tesis de licenciatura un gran profesor, el gran don Aurelio González. Y en aquel entonces yo estaba haciendo la tesis sobre un libro un tanto híbrido, es decir, una historia caballeresca, pero derivada de un santo, que es el santo San Eustaquio. Es un libro que se llama El libro del caballero Sifar. Entonces recuerdo que en aquel entonces estaba por aquí un profesor de España, de la Universidad de Alicante, Josep Martos, y él, como especialista en literatura catalana, me dijo, bueno, pues conozco muy bien a tu director de tesis, es internacionalmente conocido, ¿qué te gustaría hacer a ti? Le dije, bueno, pues estoy entre un tema de caballerías y el tema de geografía. Y la referencia fue así, bueno, si te interesa, en España tenemos muy buenos grupos de investigación dedicados en este momento a la geografía o la caballería. Escoge. Y bueno, pues en aquel entonces existían unas muy buenas becas por parte del CONACYT, que me parece que ha desaparecido. Sí, así es. Y esto... Las becas. Sí, hombre. Sí. Y esto, me puse en contacto con dos especialistas. Yo sabía que iba a trabajar con un Fernando. No sabía si iba a ser Fernando Gómez Redondo, de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en temas de folclore y demás, o Fernando Baños Vallejo. En aquel entonces estaba en la Universidad de Oviedo. Él es un especialista en literatura geográfica. Dicen que me enviaron las dos cartas. La cuestión es que yo solamente recibí una. Recibí la carta de la Universidad de Oviedo. Y el resto es historia. Es decir, me puse en contacto con este profesor. Este profesor me abrió las puertas a su grupo de investigación, que recientemente había ido a Washington a recuperar este incunable. Es decir, a través del apoyo que recibió en aquel entonces, porque me parece que ya cambió el nombre, el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Así se llamaba antes, no sé cómo se llama ahora. Recibido los fondos para ir por las distintas bibliotecas de Occidente, donde sabíamos que había Flores Santorum. Y se fue a Praga, se fue a Washington, y a mí, Fernando Baños, me ofreció, bueno, pues acabamos de recuperar esto, es un Flores Santorum que está en el mismo continente donde vienes, América, ¿te interesa? Y lo empecé a revisar. Debo decir que cuando me acerqué a él, yo no soy una persona religiosa, entonces entré solamente con las herramientas que tiene un recién graduado en una carrera de lengua y literaturas hispánicas, con esas herramientas de la literatura medieval, muy buenas porque tuve muy buenos profesores, de la literatura folclórica. Y me di cuenta que era un libro apasionante, pero al mismo tiempo era un libro muy aburrido. Y con ello no estoy haciéndole mala difusión, no por el estilo, me explico. Las partes más aburridas del texto completo son las partes que hablan precisamente de la vida de Cristo y de la Virgen, ¿no? Es las partes más insoportables. Solemnes. Exacto. Y las partes llenas de folclore, las partes más maravillosas, son las que estaban dedicadas al resto de personajes que trataban de imitar su vida, sea a través del bautizo de sangre, el martirio, sea a través de la confesión, sea a través de una vida de penitencia. Esa era la literatura que a mí me interesaba. Y conforme empecé a leerlo, me di cuenta, en algún momento dado, por aquel entonces apenas estaba empezando el doctorado, en algún momento dado, si esta tesis la convierto en un libro, quiero seleccionar exactamente eso, la parte más maravillosa, la parte más folclórica, la parte que está en las entrañas de nuestros textos que vienen desde ese remoto nacimiento de la humanidad, que quizás son los cuentos orientales, ¿no?, de las mil y una noches. Eso es lo que me acaba de destacar. La parte lúdica. Además, divertidísima. Sí, sí. Y esto, así fue el primer contacto con el libro y la primera maravilla que a mí me surgió a leerlo. ¿Pero fuiste a Washington? El grupo de investigación fue a Washington. Yo recién acababa de llegar a España. Yo sí fui a Washington, pero ya cuando el libro estaba digitalizado. Después fui para tocar el libro, es decir, por lo menos para poner mi mano sobre el original y sentir que me entraba. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es el libro? Es un libro muy grande. Es un libro de casi 39 centímetros de alto. Es ancho, como que será como unos 10, 12 centímetros, quizás estoy exagerando. Tiene unas tapas en piel modernizadas del siglo XIX. Y bueno, tocar el libro fue una sensación. ¿El papel? El papel, en aquel entonces no se me permitió tocarlo más que con guantes. Y por ahí ya existen estudios que es lo peor que puede haber para los textos antiguos. Dicen que hoy en día se tienen que tocar con los dedos. Pero bueno, yo cuando lo toqué fue como un paciente, es como un fósil, ¿sabes? Tuve que ponerme cubreboca y guantes para poder tocarlo. Y aún así la sensación fue increíble, ¿no? Estamos hablando de un libro que tiene... Pues... 800 años. Fue publicado hacia 1480, hacer las cuentas, ¿no? 700. Entonces sentir todo ese peso de pues, la historia, lo que había pasado, sentir las personas que han estado involucradas en este texto. Porque obviamente si está en Washington, no es porque España haya cedido este libro. Claro que no, porque alguien lo robó en un momento dado. Y porque esta clase de textos antiguos son parte de un mercado negro que deja mucho, mucho dinero. De alguna manera, la persona que lo llevó a Estados Unidos falleció y la Biblioteca del Congreso de Washington se apoderó de todos esos libros que tenía y lo puso en esta sección de libros raros. Es encontrar un tesoro. Sí. Un tesoro que, bueno, tiene una tradición muy amplia, ¿no? Esto, ya como lo presentaron aquí al inicio, nace en el siglo XIII de mano de un personaje que es Santiago de Vorágine. Pero él, por supuesto, es solamente la punta del iceberg. Él trabajaba junto con otros miembros de la Orden de los Predicadores, de los dominicos, que intentaron hacer en su tiempo que tratar de compilar las vidas de santos más importantes para la Baja Edad Media. ¿Qué quiero decir con eso? Ya interesaba para este entonces no este Dios justiciero de la Alta Edad Media, este Dios de castigo y no hay manera en que te quites ese castigo, sino que ya cuando surge este texto era un Dios misericordioso, sobre todo por haber intercedido el personaje de su madre María, que dijo, hijo mío, cálmate un poco. Incluso aquí hay un milagro en la vida de Santo Domingo que, más o menos si recuerdo, es padrísimo para que vean el ejemplo de la maravilla de este libro. Es Dios que está a punto de destruir la tierra con tres flechas y no lo hace porque es su madre que le dice, hijo, piénsalo dos veces. Sí, ya sé que la humanidad está perdida, pero bueno, tú los creaste, ten cuidado con ello, ¿no? Entonces, este trabajo, cuando lo empieza a hacer Santiago Vorágine junto con su grupo de monjes, tuvo tal éxito que las propias copias, no solo en lengua latina, sino en distintas lenguas romances, empezaron a circular antes que el propio Santiago Vorágine pusiera un punto final al texto. ¿Me explico? Empezó a circular antes de que se le pusiera punto final. Y obviamente esa circulación se fue cada vez contaminando. Distintas regiones lo que fueron haciendo fue... Bueno, a mí no me interesa tanto destacar estas vidas que pertenecen a la circunstancia italiana, ¿no? Uh-huh. En España, que es lo que pasa, se quitan algunas vidas de santos y se añaden santos de un culto netamente de la península ibérica, relacionado con el camino de Santiago, ¿no? Como Santo Toribio, por ejemplo, como San Antolín, un santo rarísimo... Sí. Esto, como San Julián y Santa Basilisa, un matrimonio, ¿no? que al parecer tiene su origen en el Medio Oriente y demás, o sea, unos santos rarísimos. Y esto se le añaden una serie de exemplos, por ejemplo, que interesaban para algunos ciclos litúrgicos. Hay una historia, por ejemplo, que no aparecía en el manuscrito original. Los lunes se tenía que santificar los cementerios. Bueno, pero si eso no está en una historia, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a inventarla. Y la inventan recuperando otra fuente, un ejemplo, y aparece en este libro que yo edité, ese ejemplo, ese milagro, y es que sale el sacerdote a bendecir y todos los muertos, o sea, los zombies, sacan las manos de las tumbas para que les caiga el agua bendita. Lo intenta hacer el día martes y se da cuenta que los zombies no sacan las manos. Ah, eso quiere decir que solo les interesa recibir la bendición los lunes. Y así queda institucionalizado que sea los lunes. Solo un zombie se le ocurre despertar el lunes. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, por estas maravillas, por estas descripciones que estoy haciendo del libro, nos podemos dar una idea del por qué dicen, y ya digo dicen porque ya no me atrevo a poner la mano en el fuego, que estamos con un libro que definitivamente es un bestseller de la época, bueno, por poner el anacronismo, pero que compite con el otro gran libro, ¿no? El otro gran libro del mundo occidental, el gran libro del mito occidental, que es la Biblia. ¿Por qué digo que no me atrevo a decir? Porque, bueno, hay especialistas, por ejemplo, del bestiario medieval, que es otro género literario que habla acerca de distintas bestias, y muchos dicen, no. El bestiario también tuvo una gran difusión y es el segundo gran libro que compite en difusión con la Biblia. Bueno, yo solo puedo decir que Flos Santorum Cus Etymologias fue en la época una de las lecturas más importantes que se hacía en el mundo, no solamente dentro de los conventos, sino también en las casas de laicos, y no necesariamente adinerados. O sea, había gente que no tenían dinero y que se comprobó que tenían en sus casas un Flos Santorum. Estamos en un libro que, tras el Concilio de Trento, sabemos con la gran escisión que tuvo el mundo cristiano, ¿no? Con la figura de primero Erasmo, que Lutero retoma algunas posturas de Erasmo, es decir, cuando se divide ese continente cristiano, el Flos Santorum no murió, sino que se reformó. Y los dos grandes protagonistas del Flos Santorum post-tridentino serán las figuras de Alonso de Villegas y de Pedro de Rivadeneira, ¿no? Que quizás es el autor que más nos suena porque es un jesuita y prácticamente, por ejemplo, para que se den una idea, la mayoría de los fondos reservados de nuestras bibliotecas más importantes del país tenemos Flos Santorum principalmente de la parte post-tridentina, entiéndase de autoría de Alonso de Villegas y de Pedro de Rivadeneira, ¿no? O sea, no hay duda que lo que estoy ofreciendo aquí es, sí es un fósil, y ahorita quizá empecemos a hablar de por qué considero que es un fósil, pero fue un bestseller. Es decir, esta era la lectura que hacía la mayoría de las personas, y también esta fue la literatura con la cual se le permitió a nuestros tatarabuelos indígenas tener esta clase de libros en sus casas. No se le permitía tener Biblias. La vida de los santos. Claro. Estos libros son los que se les permitía tener, ¿no? Por alguna razón. Para formarlos dentro de una buena grey católica. Pues puede ser. Por ejemplo, yo que ahora continúo y me interesa mucho rastrear el éxito editorial de este libro por la América Española durante el virreinato, tanto en la Nueva España como en el Virreinato del Perú, he encontrado, bueno, primero que aquí en la Nueva España, hacia finales del siglo XVI, encontré un testamento de un indígena que, por cierto, decía que escribía y leía y entendía perfectamente el castellano, y su testamento está escrito en lengua castellana, porque la mayoría de los testamentos de indígenas sí están escritos en su lengua nativa, transmitida por su materna. Y él dice en su testamento tener, es un cacique, es un niño importante. Tiene vacas, tiene ovejas, tiene tierras, tiene telas. Además, dice que solo tiene dos libros. Tiene un Flos Santorum y otro librito muy chiquito que a lo mejor le suena, o quizá a nuestro público, que es el Contemptus Mundi, la famosa Imitación de Cristo, escrita por Kempis. No, es un libro pequeñito, un libro en octavo. Es decir, estamos hablando que sí, el Flos Santorum tiene 30, 40 centímetros, el Contemptus Mundi son 10 centímetros de altura, muy delgadito. Ahora, es muy significativo que esto pase, porque en la época esto no tenemos, es decir, contamos con una sola mano, en los 300 años del Virreinato de Nueva España, contamos con una mano las veces que se mencionan libros en los testamentos con todas sus letras. Hay veces que los libros son mencionados dentro de otro tipo de posesiones. Entonces es muy significativo que este indígena haya mencionado concretamente este Flos Santorum. Yo no he encontrado de momento, espero tener la suerte de hacer ese maravilloso hallazgo, un Flos Santorum escrito aquí en la Nueva España. Sí que hay menciones, por ejemplo, Jerónimo de Mendieta en su libro fundamental para la Iglesia Indiana, tiene menciones acerca de que los primeros franciscanos escribieron Flos Santorum en lengua náhuatl, que era considerada, según el propio Jerónimo de Mendieta, como la lengua franca. Él decía, lo que el latín es para Europa, el náhuatl es para esta región. Esto, hay menciones... Jerónimo, el de los primeros traductores de náhuatl castellano, ¿no? Uh-huh. Que se quedó en el sureste. Creo que sí. Ahí me pierdo en sus datos de su biografía, pero me parece que sí. Estamos hablando de siglos XVI, siglo XVII. Tenemos... se me fue el hilo del pensamiento que estaba diciendo ahora. Estaba hablando de los virreinatos acerca de ese texto. De los que había, que se habían publicado en México, ¿no? Ah, ya. No he encontrado ningún Flos Santorum, pero he encontrado estas menciones. He encontrado, sí, por ejemplo, vidas de santos que respetan el calendario litúrgico cristiano en otro tipo de obras. Por ejemplo, los he encontrado en sermones y en doctrinas. sí que he encontrado, pero no he encontrado ningún Flosantorum. Al parecer, de momento, el único dato y el texto como tal que sí lo tengo es que en el Virreinato del Perú sí se tradujo en lengua aymara un Flosantorum y un Flosantorum post-tridentino, es decir, un Flosantorum ya creado con el arte defensivo de la Contrarreforma. Se tradujo el Flosantorum de Alonso Villegas a la aymara. Lo hizo un jesuita italiano que estaba muy obsesionado por demostrar que la aymara es una lengua digna para hablar cuestiones religiosas como las que se presentan en un texto como es el propio Flosantorum. Es lo que he encontrado hasta ahorita. Y Liliana, tú hablabas al principio sobre la edición del libro, ¿no? Marcos hace el estudio y la introducción prácticamente es un libro. Lo que hace Marcos al principio es un libro que es parte de su, en unas partes, su tesis doctoral, que por cierto fue premiada. Ese trabajo fue premiado. Y luego viene todo el trabajo que él edita, porque no está todo el Flos. Es una selección de la vida de santos y de eventos. ¿No? Pues muchísimas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Germán, y espero que los evaluadores, ya saben, de los que se encargan de calificarnos, piensen lo mismo, porque muchas veces ven, es una edición, esto no es un libro. No, el estudio introductorio que yo presento puede ser un libro aparte de la propia edición que he hecho, es decir, fueron 6 años de trabajo, 5 años de investigación, y 1 año de preparar esa tesis doctoral en el libro que aquí estamos, que es una selección de la tesis doctoral, ¿no? Aquel, que pueda haber, quién sabe, aquel que le parezca poca cosa este libro, ¿no? Que casi ronda las 800 páginas y que tiene un contenido maravilloso, que es un bestseller, que habla por sí mismo el contenido del texto. Aquel que le parezca esto poca cosa, bueno, pues ahí está mi tesis doctoral. Está en línea, se puede consultar. Nada más, eso sí, pido un poquito de... Que no sea tan riguroso, ¿no? Tome en cuenta que es una tesis doctoral, las intenciones de ese texto son otras, de corte administrativo para obtener un título. Este ya es el libro el que me interesa que se difunda, que se le conozca. Y, por cierto, nos ha ido muy bien, nada más para hacer el comercial, además de que lo presentamos en la FILU. La semana pasada lo presentamos en el posgrado de la UNAM, en su seminario dedicado a literatura medieval, y les encantó, ¿eh? Se vendió como pan caliente. Eso, estamos muy contentos. Realmente es un libro que... marca la historia. Ahorita vamos a comentar más al respecto. Ya tenemos algunas llamadas que... Muchas gracias por llamar, Arturo Richard. ¿Qué tal? Dice que te felicita. Muchas gracias. Al autor, que le parece muy interesante el tema. También llamó Enrique Martínez de Jalapa Centro, va a participar en la rifa. Y Rubén Mendoza de la Colonia Libertad. Muchas gracias, Rubén. Que por cierto, dado el volumen, la importancia del libro, solo tenemos dos. Dos libros en esa tarde que vamos a regalar y otros más que vamos a obsequiar. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar justo a Chico Buarque y a Milton Donacimiento, que nos interpretan una canción que hizo Chico Buarque que se llama Cáliz. Entonces vamos a escucharlo. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice.

en Xalapa, Veracruz. Bueno, también le mandamos saludos a Vero, a David Antonio Colorado Ruiz, a Elizabeth Morales Ramírez, que me manda felicitaciones por mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ya fue, el 4 de mayo. Ay, Germán, felicidades. Este, dice, muy interesante el libro. Dice, ¿qué pila de años dices que cumples? 59. ¡Ah! Yo se puedo decirlo. ¡Qué valiente! ¿Y tú cuántos? Yo te pregunté a ti. Lucía Palafox felicita al autor, a Marcos, y dice que está increíble el libro. Gracias, muchas Gustavo gracias. Gustavo González Guadarrama, uh-huh, te manda un saludo muy especial. Muchas gracias. ¿No es familiar tuyo, Gustavo González Guadarrama? No lo sé. Roberto Rodríguez, de la Colonia del Maestro, saluda también y también participa en la rifa. Uh-huh. Y también Juan Pablo Herrera felicita a Marcos Cortés por tan extraordinario aporte de investigación. Muchas gracias. Pues, no, realmente es un gran libro. Y algo uh-huh que también yo veo, Marcos, uh-huh, es que a mí me interesa mucho, uh-huh, porque para mí esa es una formación de la religión cristiana, ¿no? Uh-huh, claro. La religión católica. Y si bien la Biblia nos muestra el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, uh-huh, y tiene sus apóstoles, uh-huh, o sea, está Pedro, está Pablo, está Tomás, está uh-huh Juan, todos ellos, que son los que se encargan pues de difundir la palabra de Jesucristo, uh-huh, pero los que tienen los ejemplos uh-huh son los que son los santos, sí es, y van transcurriendo a través de los siglos, que son los que van difundiendo la religión de alguna manera, uh-huh, y sus actos son los que hacen posible que se refuerce la iglesia, ¿no? Uh-huh. La institución como iglesia. Uh-huh. Entonces, no, la iglesia como institución, mejor dicho. Uh-huh. Entonces, para mí eso es parte esencial de este libro, uh-huh, que nos demuestra esa parte de la historia de la humanidad, uh-huh, y con estos personajes que, como bien lo dices, algunos son de Italia, otros son de España, uh-huh, y que vienen a desembocar aquí con la llegada de los españoles y claro portugueses a nuestro continente, ¿no? Así es. No tenemos que olvidar, por ejemplo, que el pueblo español siempre fue este pueblo que se creía elegido de Dios, uh-huh, y para demostrarlo creó una serie de milagrerías que comprobaron lo mismo, ¿no? Claro. Y la reconquista de la península ibérica, nosotros sabemos que el gran santo que intervino, entre otros tantos, fue Santiago Matamoros, y que cuando llega aquí a la Nueva España, ¿no?, en la gran batalla de Centla, ¿no?, como lo dice Bernal del Castillo y algunos otros cronistas, es que en la batalla de Centla, me parece 1518, Santiago Matamoros dejó de ser Santiago Matamoros y se convirtió en Santiago Mataindios, ¿no? Porque dicen algunos que lo vieron cabalgando en caballo y que ayudaba a los españoles a conquistar y seguir adelante. Este texto entonces forma parte de nuestro pasado más remoto. ¿En qué sentido? Algunas veces nosotros, cuando queremos tratar de ir a la casa de ideas del mundo antiguo, no sabemos hacia dónde buscar. Estoy diciendo, por ejemplo, ese estudiante universitario que está sometido a unos cursos de literatura medieval y que tiene que leer lo que el profesor le dice. Pero si tiene más inquietud de saber, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que pasaba? ¿Dónde está como un compendio enciclopédico, con sus buenas comillas metidas, porque sabemos que la enciclopedia no surge en estos siglos, era un género que surgirá en el siglo XVIII, ¿qué puedo hacer? ¿Qué clase de textos puedo leer para darme una idea, con un solo libro, de la historia de las mentalidades de aquel tiempo? Para eso está este libro, El Flos Santum, que es otra de las maravillas que me di cuenta mientras la estaba editando. Es decir, en las distintas milagrerías de los santos, en las propias lecturas doctrinales, las que comenté que son un poco aburridas incluso, las vidas de la Virgen, la vida de la Virgen, la Jesús, pasión y muerte de Jesucristo, ahí está presente todo un panorama del pensamiento de la Baja Edad Media. Es decir, aquí tenemos astronomía, aquí tenemos medicina, aquí tenemos muchos factores que construyeron lo que el mundo Gorma llamó la invención de América. Es decir, con estos referentes es que se construyó nuestra realidad llamada sociedad novohispana, nuestra sociedad incipiente novohispana, a través de estos referentes, como el llamado mito de Santo Toribio, que lo menciona Motolinía, que en su día se fundó la ciudad de Puebla, y cuando lo menciona Motolinía, nosotros tenemos que saber leer entre líneas. No es solamente que se fundó en la fecha de Santo Toribio. No, Santo Toribio, entre otras cosas, su leyenda lo relaciona con la fundación de uno de los centros monásticos más importantes de Europa, que es Liébana, donde el Beato de Liébana hizo esos miniados del Apocalipsis, ¿no?, que todo el mundo conoce. Bueno, lo que estaba diciendo Motolinía es que la fundación de Puebla, que se haya hecho el día de Motolinía, es que va a tener un gran augurio, porque uno de los grandes centros religiosos de España para Europa está relacionado con esta leyenda. Ese tipo de detalles son los que contribuyen a la famosa invención de nuestro territorio. Oye, otra de las características, bueno, de lo que mencionas en el libro al principio, en tu investigación, es la gran similitud de los milagros en todos ellos. Sí, es una de las desventajas, entre comillas, si uno se pone a tratar de valorar, de hacer una valoración rigurosamente literaria de esta clase de textos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno lee otro texto maravilloso de la época, que puede ser, por ejemplo, el Bestiario, pues a cada animal le corresponde una serie de una lección moral para también aleccionar al cristiano. Es decir, hay una razón por la cual el castor se cercena con sus propios dientes, su miembro viril, los testículos. ¿Para qué? Para que así también aprenda una historia el cristiano que está escuchando eso, decir, bueno, y tú también, así como el castor se cercena, tú huye del pecado y cercena la tentación. O también hay una historia de por qué nacían muertos los leones y tenían que esperar al león para que llegara, soplara sobre ellos y así los leones venían a la vida. De la misma manera que Cristo estuvo muerto, resucitó. ¿Me explico? A cada animal hay una historia que le corresponde. Sin embargo, cuando llegamos con estos personajes, se repiten una y otra vez los mismos milagros. Es decir, santos que les cortan la cabeza y que siguen predicando con la cabeza entre las manos. Prostitutas reformadas. Viajes, constante movimiento, báculos donde golpean la roca y brota agua. En Santo Espíritu, en Brasil, me contaron exactamente la misma historia que aquí San Diego. Por ejemplo. Igualita. Por ejemplo. Y una de las conclusiones a la que yo llego es Juan que... Diego. Juan Diego, perdón. San Juan Diego, porque ya es santo, ¿no? Sí, ya. Sí, fue santo. Que es lo de menos, o sea, bueno, para mí, no sé. Lo que estaba diciendo es que, pues, como llego yo a pensar el hecho de por qué se arrepienten una y otra vez, es por la misma razón como, por ejemplo, cuando nosotros entramos a una catedral gótica. Si usted levanta sus ojos y ve los distintos acabados que tiene una catedral, verá que los patrones se repiten una y otra vez. Y eso es parte para dar una concepción del infinito, de ese Dios infinito que es el Dios cristiano. Y que ese patrón se tiene que repetir también en sus productos textuales, como es el Flor Santorum. Aparece San Germán. También. Sí, ahí está. Que se va, San Marcos también. Que se va hacia Francia, ¿no? A llevar la iglesia, a construir la iglesia por ahí. Y de los santos más curiosos, o sea, por ejemplo, hemos hablado de San Germán, San Marcos, la referencia que acabas de darme de Brasil, pero aquí también hay esas historias, ¿cómo puedo presentar? Truculentas de la iglesia. Ejemplo, aquí hay mujeres que se vestían de hombres para poder entrar a los centros religiosos. Sí. Sin embargo, la oficialidad, es decir, el canon religioso, no da cuenta del nombre de la santa. Pongo el caso concreto, se trata de San Justo y San Pastor. La vida de San Justo y San Pastor no es la vida de San Justo y San Pastor, sino es la vida de Santa Eugenia, que es una santa que entra a un centro religioso vestida de hombre. Y para probar que es una mujer, lo dice de una manera muy violenta, tiene que rasgar sus vestidos desde arriba hasta abajo, ¡ras!, para mostrar los senos. Y no aparece compilada como Santa Eugenia, sino como la vida de San Justo y San Pastor. O sea, son esas cosas que también dicen mucho de la historia y las mentalidades de la época, ¿no? Y ese tipo de detalles, ¿cómo no iban a formar parte de lo que yo llamo lo maravilloso geográfico, ¿no? Oye, está San Jorge. A San Jorge lo descontinuaron, ya no me acuerdo por qué. Pues, hombre, el hecho de estar matando un dragón, pues es poco creíble, sí. Aunque bueno, tenemos que recordar. Por eso lo quitaron. Es que ya apareció un Juego de Tronos. O sea. Bueno. Pero sí, miren, las personas que se dedican a quitar a estos personajes no se dan cuenta de lo maravilloso que decía, por ejemplo, este escritor, me parece que es inglés, Chesterton, que decía que los cuentos de hadas existen no para decirnos que los dragones existen, sino para hacernos saber que los dragones pueden ser vencidos. De la misma manera, este folclore está ahí. Es decir, el dragón es ese personaje del mal, lo que usted quiera que sea el mal, uno mismo, ¿no? La cabeza, que siempre nos estamos comiendo a nosotros mismos. Pues puedes vencer ese dragón. ¿Con qué? Con esta historia que estoy presentando. ¿Cuál es esa historia? Pues básicamente lo que nos dice nuestro psicanalista, ¿no? Paciencia y fluye en el caos. Sí, sí, sí. Podemos hablar muchas cosas y se nos va a ir el tiempo. Más el de detalle manera rápida. De en qué idioma está escrito, pero bueno. Ah, es castellano, bueno, es castellano del siglo XV. Yo no quise modernizar, es decir, hoy en día las ediciones, bueno, algunas ediciones, no todas, depende, por supuesto, del grupo de investigación al que estamos adscritos, de nuestra intención como editores de literatura antigua. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, hago el comercial. En este momento acabo de editar uno de los primeros tratados de medicina de la Nueva España, ¿no? El Tratado Breve de Medicina de Fray Agustín Farfán, que espero que salga a finales de año o a principios del año que viene. Y ahí sí que modernizo el español al español que hablamos hoy en día. Aquí no lo quise hacer porque me parece que es una de las maravillas de nuestra lengua, ¿no? Es el ejemplo que creo que ya les comenté, ¿no? Si fuéramos alemanes y quisiéramos leer El Cantar de los Nibelungos, pues prácticamente tendremos que aprender otra lengua para leer un libro importantísimo de nuestro pasado, de nuestra cultura. Y aquí basta con un poquito de paciencia, ¿no? Con un diccionario al lado quizá, pero podemos leer literatura, ¿no? Hasta incluso más antigua. Podemos leer a Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora, ¿no? Que es una literatura anterior al Flos Santorum Constitutumologías. Por eso no quise modernizar, porque es parte del encanto. Pero bueno, es bastante legible. Por supuesto, se entiende y creo que un lector con una medianía, es decir, que haya leído en su vida 10 libros, no va a tener ningún problema para leer. Sí, eso está bastante entendible. Uh-huh. ¿Y cómo fue que pudiste tener estos textos, publicarlos? Uh-huh. ¿Cómo los recuperaste de la Biblioteca de Washington? Bueno, la Biblioteca del Congreso de Washington, muy inteligente, dice, no, esto no se presta. Por supuesto, no se le saca fotocopias, ¿no? No es como en el Archivo General de la Nación, que me parece hace 20 años usted quería un texto, metían ahí sus dedotes, le sacaban fotocopias y lo maltrataban al libro. No, ahí está perfectamente cuidado, en una habitación con un clima especial. Y lo que se comprometió a hacer la Biblioteca del Congreso de Washington es digitalizar, ¿no? Y hoy en día, el que quiera ver el texto digitalizado y las minucias del papel, Los incluso las huellas de la lectura, porque tiene unas huellas de lectura muy bonitas. Un lector que seguramente estaba aburridísimo leyendo La Vida y Pasión de Cristo dibujó ahí una manita, ¿no? Al lado. Y otro dibujó un angelito, ¿no? Eso, ese pequeño detalle están ahí presentes. Están ahí presentes, ¿no? Se puede consultar. A través de la digitalización, pues que se pude realizar la edición de una manera mucho más fácil. Sin derechos de autor. Nada, por supuesto que no. Y sobre los grabados que acompañan al texto, lo que yo hice, bueno, pues he hecho una tradición que se remonta a los editores del siglo XV. Es decir, a mí me interesa que mi libro se venda, que mi libro tenga difusión. En aquel entonces les interesaba que su arte de impresores diera a comer a sus familias. Lo que hice fue hacer lo que hicieron esos editores, esos impresores. Es decir, el Flos Santorum, en su difusión manuscrita, no tenía ni un solo grabado, ni un solo miniado. No era así como la Biblia. Pero cuando se pasa, ¿no?, a la impresión, se hacen una serie de grabados, ¿no?, unas ilustraciones muy bonitas. Los grabados no pertenecen al Flos Santorum Constitutumologías, sino pertenecen a un incunable bien próximo a este libro, que ese sí sabemos quién lo imprimió y cuándo. Lo imprimió Juan de Burgos en 1497. Entonces, los grabados son de Juan de Burgos de 1497 y el texto es el Flos Santorum Constitutumologías de hacia 1480 quizá. Yo, como buen editor, siguiendo una tradición editorial que se remonta hacia la Baja Edad Media, Renacimiento, lo que me interesa es que este libro se venda y actúe como sus editores. En ese sentido sería, pues es muy padre pensarse como continuador de una tradición editorial, sí, ¿no? Sí, sí. En pleno siglo XXI. Sí, es emocionante. Sí. Le mandamos saludos a Donald Navarro, que nos escucha en San Luis Potosí. Ay, saludos, un abrazo, Donald. Se felicita al doctor Cortés Guadarrama, manda saludos a Alma y desde luego a Liliana. Claro, un abrazo, hermano. No, sí, sí aparezco. Ay, también. Hermano, también manda saludos. Hermano, hijos, ya se nos fue el tiempo y hay muchas cosas que platicar de este libro, pero así de manera rápida, dinos, ¿por qué lo consideras un fósil? ¿Por qué lo considero un fósil? Este libro servía para medir el tiempo. Este libro se acompañaba Ustedes bien saben que junto a toda la liturgia cristiana que se tenía que realizarse, principalmente los domingos, que era para unificar a la sociedad en un ritual, este libro podía acompañarse a esa tradición, podía acompañarse en casa, es decir, con una lectura de un santo. Los Flores Santorum que tenemos aquí, el más viejo que tenemos, uno de los más viejos, es hacia 1580. En la introducción lo que aparece es el calendario, es que te dice enero tiene 31 días, la luna tiene 30 ciclos, febrero tiene 28 días, la luna tiene 27 ciclos. Es decir, era un calendario. Y a través de la vida de un santo se iba midiendo el tiempo. ¿No? Por eso es que lo considero como un fósil, de la misma manera que yo considero que la iglesia es un fósil, es decir, no tiene la manera de instar, de llamar a lo que hacían las sociedades de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, ¿no? Por eso considero que es un fósil, pero un fósil delicioso, una lectura deliciosa. Uh-huh. Te de confesar que mi abuelo me hizo me creó la costumbre de comprar el calendario Galván. Ajá. Entonces, yo siempre tengo mi canal de Galván y siempre veo, cuando veo algún santo raro, me empiezo a investigar, a veces no encuentro nada de ese santo. Uh-huh. Y entonces, ahora que me llega el Flor Sanctorum, pues me emocionó porque ya puedo ver más a profundidad la historia de ciertos santos que aparecen en el clásico calendario Galván. Bueno, vamos a pasar a la rifa y tenemos primero 5 libros de personajes diversos, ¿no? Vamos a ver este de Luis Valenzuela. Vamos a pedirle a Marcos que nos elija un papelito. Este es un libro de Luisa Valenzuela, se lo lleva Rubén Mendoza. Un libro de Sergio Ramírez, Pensamiento de Sergio Ramírez sobre la lectura, se lo lleva Lucía Palafox. Un libro sobre David Bridin, sobre historia, se lo lleva Arturo Richard. Y uno sobre Mario Vargas Llosa, que es sobre lectura, se lo lleva Gustavo González Guadarrama. Uno sobre Eduardo Subirats, sobre filosofía, se lo lleva Roberto Rodríguez. Y ahora sí, los que se van a llevar el Flos Santorum son los siguientes. Vamos a ver. Mano de diablo, digo, mano de santo. Mano de santo. Vamos a ver. Se lleva el libro. David Antonio Colorado se lleva el libro de Flos Santorum. Y el otro libro se lo lleva, vamos a ver, Enrique Martínez. Son los libros que tenemos aquí, pasen por ellos al clavijero número 24. Pues Marcos Cortés Guadarrama, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su espacio. Felicidades. Muchísimas gracias. Y ya nos anunciaste entonces que hay un libro sobre medicina que así estás es. Ya terminando también. Ya está en imprenta, estamos esperando correcciones y espero que el próximo año, a finales de este, venir a contarles de ello. ¿Qué es medicina también de la época medieval? No, eso es medicina novohispana. Eso ya es nuestro. Ah, sí, ya es muy interesante porque viene cuestiones de la medicina tradicional mexicana, indígena, con las teorías hipocráticas galénicas que nos vinieron, bueno, con los españoles. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Guillermo, que está aquí con nosotros. Liliana, muchas gracias. Gracias a ti, Germán. Gracias, Alma. Alma. Hoy nos dejamos hablar, Alma, otra vez. Otra vez no me dejaron hablar. No, no hay problema. Está muy interesante la conversación con Marcos acerca de este libro. Pues los escuchamos la próxima semana en Oye, Lee y Dile, en un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.